día de ayer, tanto hoy como mañana, se va a estar desarrollando el microestadio de Ferrocarril Oeste en la ciudad de Buenos Aires, el primer foro agrario nacional. Y es por eso que estamos en comunicación con José Luis, con Maximiliano Castillo, de la zona rural de Villa Ocampo, dirigente de ACINA, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Te habla Antonella y Sofía de FM por Yahoo. Hola Antonella, hola Sofía, habla Chinche. Ah, ¿qué hace? Maximiliano está aquí. Sí. ¿Qué hace? Primero te quería comentar, sí, como dijiste, es el primer foro que está realizando aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el microestadio de Cerro, donde aproximadamente hay unas 60 organizaciones, las cuales se va a discutir en el día, el transcurso del día de hoy y mañana, el modelo agrario que queremos para el 2019, de cara a las elecciones presidenciales que se van a dar ahora en octubre. Para ello nosotros vinimos aquí a Ferro y hicimos contacto con Maximiliano Castillo, que como bien vos lo dijiste, es un dirigente de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, de la provincia de Santa Fe, precisamente de la ciudad de Villa Ocampo. Ahí hago contacto con él, chicas. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Chincha. Hola. Hola, sí, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenos días. ¿Bien ustedes? Todo bien. Bueno, Maxi, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esto del primer foro agrario nacional, cuál es el objetivo por el cual se juntaron las distintas organizaciones de la agricultura familiar y qué es lo que tienen pensado plantear de cara, como decía Chinche, el próximo gobierno que venga. En primer lugar, agradecerle la disposición y que podamos contarle un poco, ¿no?, lo que busca este primer foro, que en realidad es un punto de encuentro en todas las organizaciones campesinas e indígenas del país, se juntan, ¿no?, para volver a reencaminar la cuestión de la agricultura familiar en Argentina y sobre todo, ¿no?, discutir qué tipo de modelo agrario vamos a querer para los dentro de los 10 o 20 años en Argentina, uh-huh, en donde sabemos que muchas organizaciones de la agricultura familiar en la gestión pasada tuvo muchos triunfos y muchos avances, y que en estos últimos 4 años, lamentablemente, la agricultura familiar no fue un tema de agenda, no tuvo el respaldo suficiente del gobierno actual, y la verdad que eso hizo que muchas organizaciones hoy estén en situaciones complicadas. A esto se le suma las cuestiones del cambio climático, uh-huh, las cuestiones económicas, la verdad que un montón de cosas que van a que las organizaciones estén muy complicadas en los territorios, y creo que el debate de este foro es poder volver a poner en discusión que las organizaciones de la agricultura familiar tienen que ser parte de la agenda política del próximo gobierno nacional y también de las distintas provincias que hoy están eligiendo gobernadores, diputados y senadores. Y en ese marco el foro busca replantear qué tipo de discusión agraria queremos en Argentina, y acá están todas las organizaciones que han logrado construir y llevar adelante la aplicación de la ley de agricultura familiar, la aprobación en el 2014 y que quedó trunca, y creo que también es uno de los puntos que se busca levantar y poder empezar a rodar, y que esa ley sea, si querés, el primer mojón. Pero si no discutimos qué tipo de modelo agrario, y ese modelo agrario con las organizaciones campesinas, con los pueblos originarios, con los productores de todo el país, me parece que este modelo de la agricultura familiar hoy se puede decir que está muy complicada, y lo que se busca es que el próximo gobierno lo tenga en agenda. Claro. Maxi, y además de lo que significa la aplicación y, como vos decís, la conquista de lo que es la ley de agricultura familiar, ¿cuáles son los puntos que, además de eso, contiene esta ley, o cuáles son los puntos que se le van a plantear a este gobierno para lograr, como vos decías, un modelo de agricultura familiar que realmente beneficie al sector? Sí, me parece que en ese marco que vos mencionás, digamos, a ver, ahí hubo conquistas, me parece que esa conquista se tuvieron trunca, la verdad que quedaron en el camino. Uh-huh. El desafío es poder plantearle al próximo gobierno y dejarle en agenda que la agricultura familiar no solamente la producción, digamos, la cuestión productiva, sino que también me parece que si querés reforzar y que los territorios sigan teniendo compañeros viviendo en el campo. Me parece que hay que replantearse qué hacemos con el tema tierra en Argentina. Claro. La cuestión de no más desalojo a los compañeros que siguen siendo desalojados. ¿Qué hacemos con la justicia? Entendiendo que la justicia sigue arbitrando para los poderosos y muchos campesinos son desalojados y muchas veces no son contenidos por las leyes que tenemos. Me parece que hay un montón de puntos en discusión, pero creo que el eje central es la cuestión de tierra y, por otro lado, cuándo vamos a aparecer en las agendas provinciales y sobre todo en la nacional, que es preocupante. Y así hablar de la salud, qué tipo de salud nos replanteamos para los sectores rurales y populares, pero también qué tipo de educación nos replanteamos, porque creemos que si no generamos una alternativa educativa para el mundo rural, para fortalecer los territorios, para la vuelta al campo, o en este caso para sostener lo que tenemos en el campo, la verdad que si no está todo este sistema que contiene la ley de agricultura familiar, pero si los gobiernos no lo toman en agenda, me parece que seguimos ante un gobierno que mira para otro lado y este modelo se sigue cayendo y todos los gobiernos que van pasando apuestan a un solo modelo. Nosotros estamos convencidos que si no apostamos al modelo de los alimentos, lo que generamos año a año, esta cuestión de llegar los alimentos a la mesa de todos los argentinos, la vemos complicada y creo que ese es el primer debate. La unión de todas estas organizaciones, entender que hoy somos una sola cosa, que somos el modelo agrario de la agricultura familiar y que del otro lado no tenemos nada y que el Estado, la verdad, que no generó ni un tipo de acompañamiento en estos últimos 4 años. Claro, sí, digamos, un poco lo que se habla siempre es la soberanía alimentaria que nuestro país tendría que tener con las grandes extensiones de campo y qué modelo de campo y a quién llamamos campo cuando hablamos de campo. Tal cual, yo creo que esa es la otra discusión y creo que estamos nuevamente en Buenos Aires, todas las organizaciones, estos viajes que se hacen para poder ser visible, sobre todo, ¿no?, en el microestadio de Cerro, en donde hoy estamos viendo un montón de compañeros y compañeras que no veíamos hace 4 años por el costo de reunirse, por el no acompañamiento del gobierno nacional, y la verdad que es un esfuerzo, es un desafío político de la soberanía alimentaria, es un desafío político de la agricultura familiar, en donde creemos que el primer paso es entender que todos somos actores de derecho y político de lo que se va a venir, y creo que ahí los dirigentes que pudieron organizar este evento en convocar a todos es el primer gran paso. De acá seguramente va a salir un documento en donde habrá puntos en común y esos puntos en común son los que se van a llevar a la discusión de acá para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Y bueno, cuando concluya lo que es este primer foro nacional, seguramente estaremos nuevamente en comunicación para saber un poco cuál es la conclusión, a qué punto llegaron en común y qué es lo que finalmente se le va a plantear al próximo gobierno. Muchas gracias a ustedes y saludos para todos y todas. Muchas gracias.